Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. ¿Cómo sería su vida si su daño, en vez de haberlo usado como una alarma, hubiera estado por no joder su vida? ¿No ves? No está sufriendo, no está sufriendo. No estás sufriendo. ¿Cuántas más vueltas dará aquel ratón en la rueda sin avanzar? No estás sufriendo. No estás sufriendo. No estás sufriendo. No estás sufriendo. Si lo puedo convencer para ver si le importa estar atado. Y vas a ver cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender, cómo nada va a entender. ¿Cuántas más razas crearéis? ¿Y cuánto más dominaréis? ¿Cuántas orejas y rabos cortaréis? Bueno, dicen que los silencios son poéticos, ¿no? Bueno, perdonad esta forma de empezar tan abrupta, ese silencio que para mí me ha parecido interminable, pero es que he tenido un problemilla con la música, no conseguía poner nada. Me había bloqueado. El problema no ha sido del ordenador, ha sido mío. La que se ha bloqueado ha sido yo. Bueno, después de pedir disculpas por esta forma de empezar el programa tan poco ortodoxa y tan poco profesional, será porque no soy ninguna profesional de nada, pues voy a leer unos poemas de Alejandra, y los nombres, Alejandra Pizarnik. Bueno, es una autora, una poeta, bueno, era una poeta argentina, que bueno, qué decir de su vida, tuvo una vida poco, cómo decirlo, poco amable, aunque no le faltó bienes materiales. En temas realmente importantes fue poco amable y poco más puedo decir de su vida, y la verdad es que no me gusta escarbar en la vida de los escritores, entre otras cosas porque la mayoría de los escritores no han tenido vidas muy amables por una cosa o por otra, y no sé, no me va ese tipo de asuntos. Con lo cual voy a decir que sus poemas, que son muy sensibles, muy bonitos, y realmente son poco, ¿cómo decirlo?, aparentemente poco oscuros. Luego, si escarbas un poco, notas que sus poemas son todos bastante pesimistas y bastante tristes. Bueno, dicho esto, pues a mí me gusta mucho la poesía de esta poeta, de esta señora, y creo que es interesante, pero no son poemas muy amables. Bueno, voy a leer uno. Bueno, voy a leer varios, pero voy a empezar con uno. Con uno que a mí me ha llamado, o sea, ¿cómo decirlo? Me ha removido bastante por dentro. Formas. No sé si pájaro, jaula, mano asesina o joven muerta jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa. Pero tal vez oral, como una fuente, tal vez juglar o princesa en la torre más alta. Bueno, sin comentarios. Luego me pondré a escarbar los poemas y esas cosas que hago, pero ahora, si el ordenador me lo permite, voy a poner algo más de música, a ver si encuentro música un poco distinta. Creo que no. Bueno, voy a poner el mismo autor y luego ya cambio un poco de autor. ¿Entiendes cuando te digo que yo no? Que prefiero ver las cosas pues como yo quiero. ¿Sorprendes cuando te sorprendo de lo que pretendo comprender con esto de los sueños? Pues comprender con esto de los sueños. Llevo un montón de tiempo soñando que te encuentro, y siempre que te veo pues no sé qué decirte. En verdad me arrepiento, de veras no me encuentro feliz cuando pienso pues que no estás aquí, cuando pienso que no estás aquí. Que no, prefiero confundirme, obedecer y no es como antes, pues nada como antes es. Y disfrazarme, podría incluso disfrazarme aunque yo lo hiciera bien. Disfrazarme es. Bueno, los silencios son poéticos y en mis programas son casi sin buscarlos aparecen. Pero bueno, la última inocencia. Bueno, no sé si he dicho que todo el programa va a tratar sobre esta poeta.

El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto lastres, tú eres pose. Yo paso y piso, si osas tocarnos avisao. Largo mi traje, mi vida tacones. Penas, fieras, masacres, banderas moradas. Katana y amigas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo, no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene menos vainas. Venga, ahora vuelve las cavernas. Ja, soy la chula invernalia. Bueno, vamos a seguir con los poemas, y voy a leer uno que se titula Salvación. Se fuga la isla, la muchacha vuelve a escalar el viento y descubre la muerte del pájaro profeta, y ahora es el fuego sometido, y ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidos en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche ahora. La muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. Sin intentar escarbar mucho en la vida de esta señora, tengo que decir un par de cosas así. Vamos a decir que ella nunca... Bueno, no estar atada a este mundo enfermo es una forma de salud mental bajo mi punto de vista. Pero, bueno, su poesía, que en parte es lo que ella era... Bueno, yo escribo poesía y sé eso, que la poesía no es parte de lo... O sea, escribes una parte importante de lo que eres en realidad. Escribes no lo que sientes solamente o lo que ves, sino también lo que te marca. Bueno, quiero decir que su poesía habla bastante de ella, de la autora. Pues muestra la desolación de no sentirse comprendida y sus múltiples problemas. Bueno, tiene muchas biografías, o sea, si buscáis, pues encontraréis varias biografías de Alejandra Pizarnik, y los apellidos. Pizarni, creo que es Pizarni. Bueno, y ahora voy a leer otro poema. No, sí, no voy a poner ni pausa ni nada. Voy a leer La jaula. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé del mediodía, del ángel y el sermón caliente, del último viento. Se grita hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad. Bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me visto de cenizas. Y ahora sí voy a poner un poco más... de música, y voy a hacer una pausa. Y bueno, perdona, veo, yo y la música no me llevo bien. Ahora. Vení

si tartamudo hablando normal, cuando leo también me puede pasar. Entonces ya en la radio es la re hostia. Y bueno, y ahora me he vuelto a bloquear, pero me voy a voy a poner un poco de música para programarme. Yo en el fondo soy como una especie de como un ordenador. Estoy todo el rato bloqueándome. Como un ordenador de esos viejos cabezudos, esos grandotes. Pues yo soy parecida. Pero eso se debe a que tengo demasiado cabeza. Estoy haciendo así un... Estoy entre diciendo tonterías y diciendo cosas un poco así. Porque me he bloqueado. Bueno. Voy a poner música. Al arder la rama, las estrellas ardieron también. Y una vez en calma, me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6, en un hotel sin dramas. Esta vez, vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas de John Wayne. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Bueno, voy a leer otro poema de la misma autora, Sortilegios. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor, insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpión en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que aspiran el único calor que doy con mi corazón, que apenas pudo nunca latir. Y a mí, que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar. Y a mí, que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará, ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con baba rojizas y velos flotantes de sangre. Mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré. Y ahora viene a beber de mí luego de haber matado al rey que flota en el río y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto, y cuando alguien está muerto, muerto está, por más que sonría. Y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que va río abajo, y yo me quedo como un rehén en perpetua posesión. Intensa es. Bueno, voy a poner un poco más de música, así ordeno mis ideas y mis pensamientos y todo este mejunje que tengo dentro del cráneo.

creo que bien, o eso espero. Y bueno, es muy corto y ya para finalizar y dar y soltar mi monólogo final, pues, en fin, voy a leer. Madrugada, desnudo soñando una noche solar, y he yacido días animales, el viento y la lluvia me han borrado, como un fuego, como a un poema escrito en un muro. Bueno, esta autora la he descubrido hace poco, siendo sincera. Y la verdad es que me alegro mucho de haberla descubrido, porque es una poeta. ¿Cómo decirlo exactamente? Es una poeta bastante profunda, pero también bastante sentimental. Y normalmente los poetas que hacen poesía sentimental son profundamente ñoños, cursis y horribles. O sea, y esta autora ha conseguido hacer una poesía, hizo una poesía bastante sentimental, sin caer en tópicos ridículos y en poemas redundantes que hablen de amaneceres, pajaritos contentos y gente alegre y feliz, porque sí. Yo también soy un poco cortarrollos y me gusta la poesía más bien oscura o crítica con el sistema o rara. La poesía rara me encanta. O sea, esos poemas, esos juegos de palabras que no te llevan a ningún sitio y no significa nada, pero pasas un rato entretenido leyendo cosas que no sirven absolutamente para nada y que no dicen nada y no tratan sobre nada y simplemente es fonético, o sea, es como suena. Es algo que, bueno, que no es el caso de esta autora. Esta autora lo que dice tiene una intención evidente, o sea, una intencionalidad. Y utiliza metáforas donde muy naturales en el sentido de que habla de la naturaleza, pero a la vez que es sentimental y es profunda, también es profundamente oscura. O sea, por ejemplo, este poema que acabo de leer es como, para mi entender, o sea, la poesía es según cada uno entienda. Yo entiendo esto, que es mi concepto, o sea, lo que yo he entendido, que no tiene que ser lo que vosotras habéis entendido, ni lo que entienda otra persona que lee este poema. Yo lo que he entendido es que las cosas son efímeras, que damos demasiada importancia a nuestra existencia, y realmente, ¿para qué? Si es efímero, si somos como algo escrito en un muro, o como el fuego, o como los animales. De hecho, somos un animal, aunque haya muchos biólogos y mucha de esta gente, antropólogos y todas estas, que dicen que no. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. En fin, como hay muchas. Pero que en realidad quiero decir que este poema creo, bajo mi punto de vista, que damos demasiada importancia a nuestra existencia cuando en realidad no es para tanto. Si nos vamos a morir mañana o dentro de 10 años, ¿para qué tanto? ¿Sabes? Que damos demasiada. Yo es lo que he entendido. Y bueno, lo que he entendido de forma, el poema Forma, es que lo que he entendido yo, que no tiene que ser lo que habéis entendido vosotros y vosotras, tampoco voy a explicar todos los poemas, pero Forma es un poema que me ha gustado especialmente. Y es un poema que juega con los conceptos, lo voy a volver a leer para Formas. No sé si pájaro o jaula, mano asesina o joven muerta jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa, pero tal vez oral como una fuente, tal vez jugalar o princesa en la torre más alta. Es decir, juega con conceptos no exactamente contradictorios, pero sí diferentes. O sea, pájaro o jaula. El pájaro, de tanto estar dentro de la jaula, se ha convertido en jaula. ¿Qué es lo importante? ¿El pájaro que está dentro o la jaula? Porque igual el pájaro ya no es pájaro, sino un elemento que está dentro de la jaula. La mano que asesina o la joven jadeante. O sea, no es un asesinato real exactamente, sino es algo simbólico. Hay muchas formas de asesinar a alguien. O sea, por ejemplo, asesinar entre comillas de forma metáfora. O sea, no asesinar literalmente, pero cuando una forma de asesinar a una cultura es no haciéndola caso o decir que es un dialecto, supersticiones y ponerlo más atrás de no darle la importancia que tiene. Es una forma de hacer desaparecer algo, es decir, asesinarlo, entre comillas. El juglar o la princesa, la torre más alta, ¿qué quiere decir? O sea, que en el fondo la princesa en la torre más alta es como el pájaro que está dentro de la jaula. Bueno, esto es una parodia, o sea, es mi... Hoy estoy un poco como en mi rollo mental, un poco raro. Luego otro poema que me ha gustado mucho ha sido el de Sortilegios. Y yo creo que también es para analizar este poema. Poema prosa, porque este es un poco más, o sea, es un poco más extenso. No largo, pero es un poco más estilo prosa. Es más casi como un cuento. Es como... Pero bueno, en este relato en realidad está explicando cómo ella se siente. Cómo el hecho de ser mujer le condiciona, entre comillas. O sea, por ejemplo, fetos escorpiones. Es como... Las damas, también este rollo medieval, casi como... O sea, parece que está hablando de pues un cuento de hadas, entre muchas comillas. Y también me parece curioso cómo la autora, sus poemas están muy unidos, de una forma bastante unidos a la muerte, de alguna forma. Es muy curioso. Y también están muy unidos a lo natural, a la lluvia, al pájaro. Bajo mi punto de vista, que es el mío y no... Y también me ha parecido curioso el poema La Mesa Verde. Bueno, que no lo voy a destripar porque ya llevo varios y seguramente las personas más puristas de la poesía que me estén escuchando realmente tengan ganas ahora de estrangularme, porque estoy destrozando cada poema como así decirlo. Y bueno, ahora voy a poner un poco de música y ya me despido hasta el próximo lunes. Si la madre naturaleza quiere. Las palabras a flores me salvan. Fuente de inspiración, donde saco mi rabia, también concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escupir con saña. Ya lo sé, siempre hablo de relaciones, porque no puedo asumir luchas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción. Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Vamos poquito a poco, subiendo una escalera, cuidando y eligiendo dónde vamos a pisar. La subida se hace dura, pero aquí todas unidas tenemos la certeza segura en el trabajo horizontal. Nos temen cuando pisamos, pues ya saben dónde vamos. Y es que cada vez más lejos dejamos la autoridad. Y hablan en las noticias, el letrero es terrorista, es la razón fácil, manipulación, legítima la acción y más corrupción. Os he visto llorar, os he visto reír, llenas de rabia sincera y con ganas de quemar la realidad, arremetiendo con fuerza los pilares que sustentan esta absurda sociedad. Os he visto cambiar realidades profundas, rompiendo los esquemas que entraman lo patriarcal. Os he visto crecer, creando nuestra realidad, compartiendo cada día, desmontando el capital. Vamos dando